me pasa contigo, que cuando te acercas mis cinco sentidos que estaban dormidos vuelven a la vida. ¿Qué me pasa contigo? Que cuando me tocas, cual si fueran brasas rozando mi cuerpo, siento tus manos. ¿Qué me pasa contigo? Si hasta ayer no eras nada, y hoy tan solo me basta con una mirada, saberte deseada. ¿Qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti y despierto agitado, porque en mis sueños te he amado, locamente enamorado. ¿Qué me pasa contigo? Guías mis pasos, por donde tú vayas, yo busco la forma de estar a tu lado. Y presiento que sabes que controlas mi mente. Me importa muy poco jugar este juego que me vuelve loco. ¿Qué me pasa contigo?